Montag, Montag, quiero que vea usted esto. Voy, señor. Vamos, a prisa. Solo una vez en mi vida había visto tantos libros juntos. En aquella época yo era un simple aspirante. Ni estaba capacitado para utilizar el lanzallamas. Escúcheme. A todo bombero, una vez al menos en su carrera, le tienta saber lo que contienen estos libros. Incluso daría su vida por ello. Bien, pues puede creerme, Montag. No hay nada en ellos. Los libros no dicen nada. Asko dan hori gaur gurekin hemen egoteagatik, fikzion, kritika kultural y feminismo. Hori da gaur goizean egingo dugun irratsaioaren funtza. Izango da Kontsoni Azkuna Zentroarekin batera, Radio Sou Kontsoni kon Azkuna Zentroa. Lehendabizi badanok ondo ezagutu gaitezen lantaldea aurkeztuko dizuet lehena. Hemen txegaude ni neu Leire Palacios naiz eta alderdi teknikoan daude Alberto de la Hoz, Raúl Fernández de Pineo, eta Ainhoa Epe Markotegi. Hortxe dituzue, beraiek. Saludamos también a la gente que nos escucha, claro, porque nosotros estamos ahora mismo aquí, in situ, en Azkuna Zentroa, pero esto también lo están viendo vía streaming en la página web de Kontsoni, lo están viendo también en la página web de Azkuna Zentroa y nos están escuchando desde Zaragoza, en TAFM, desde Bilbo, en 97FM, en Donosti, Casares Irratia y también en Madrid, en Radio Vallecas. Es el segundo radio show que hace Kontsoni este año en Azkuna Zentroa, y como hemos dicho, vamos a hablar de ficción, crítica cultural y feminismos. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer gracias a este libro, Yo veo tú significas, de Lucy Lippard, y este va a ser el hilo conductor que vamos a utilizar a lo largo del día de hoy, de la mañana de hoy, para hablar por una parte y luego al final podremos discutir sobre ello, para hablar y para escuchar y para ver las performances y las diferentes creaciones artísticas que han realizado todos nuestros invitados de hoy, las invitadas de hoy. Vamos a hablar un poco más del libro. Yo veo tú significas, es una novela, como hemos dicho, de Lucy Lippard, y es importante que hablemos sobre el proceso de traducción de este libro porque también es un proceso muy especial, tanto y cómo fue para ella escribir este libro. No sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis, desde luego, os invito a la lectura, a que lo leáis o a que le echéis un vistazo, a que os descarguéis algún capítulo siquiera en internet, pero por supuesto a que podáis pedir el libro en Mediateca o en las diferentes librerías de Bilbao, de lo que hablaremos luego un poquito más. Pero bueno, vamos a hablar del proceso de traducción del libro. Este libro está escrito en los 70 por Lucy Lippard, hace 40 años, y está escrito en un formato experimental. Si os atrevéis a leerlo, si os atrevéis a meteros en la lectura del libro, podéis ver que la misma escritora hace un ejercicio de diferentes narradores, diferentes imágenes, mete muchos personajes, mete vivencias y resultan tan atractivos los saltos que muchas veces no sabes ni en qué punto de la historia estás, ni en qué punto de la vida estás, ni qué es lo que estás leyendo, pero esto no asusta porque al final del capítulo te das cuenta exactamente de cuáles son las diferentes narrativas y de cuál de todos los narradores eres tú dentro de toda esta historia o cuál es la mirada de Lucy Lippard. Mientras escribió el libro, ella vivió un proceso en el que se sintió se hizo feminista, vamos a decirlo así. Se hizo feminista mientras estaba escribiendo el libro y de esta manera también el proceso de traducción del libro pues también tiene de esto porque es un proceso colaborativo. Este libro lo propuso Paloma Checa Gismero, se puso en contacto con Kontsoni y les dijo, oye, yo conozco este texto de Lucy Lippard y lo tengo traducido. Y me gustaría poder traer este texto al castellano y qué os parece si lo editamos y si lo publicamos. Entonces, se puso en marcha la maquinaria de Kontsoni y se hicieron una serie de supervisiones, de correcciones en base al texto que Paloma Checa Gismero había propuesto y fue Sonia Berger la encargada de traducir ese primer texto, bueno, de arreglar, bueno, de ayudar, de colaborar y de ayudar un poco en la primera traducción de ese primer texto que había propuesto Paloma Checa Gismero. Luego más tarde, la arquitecta y amiga personal de Lucy Lippard, ella que ya conocía, estoy hablando de Susana Torre, ella que ya conocía el texto original de Lippard y que había leído la traducción, pues también ayudó a siquiera poder darle otro toque al libro que muchas veces cuando tenemos mucha distancia con un texto y lo traducimos, a veces parece como que, ¿no?, como que perdemos un poco de olfato respecto al texto. Y Torre, como era amiga de Lippard, pues sabía perfectamente cómo era el original, cómo era la traducción y se encargó de intentar poner ese olfato al texto. Y gracias al traductor también, al trabajo del traductor Fernando King Coces, hoy en día tenemos este libro, Yo veo, tú significas, de Lucy Lippard, que es el fruto de un trabajo colectivo y un trabajo colaborativo entre todas. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Bueno, pues como ya hemos dicho antes, lo tenéis en Mediateca, lo tenéis en la tienda de libros de aquí abajo, de la Z, está en Anti, está en Louis Michel, en Cámara, y luego pues bueno, en todas estas librerías grandes que todos conocemos. Ahí también podemos encontrarlo. Bueno, ¿qué vamos a escuchar hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a meternos un poco más en materia. Pues hoy vamos a hacer una lectura colectiva de este libro y vamos a poner el acento en diferentes aspectos del libro, porque todas las personas y todos los creadores que van a pasar hoy por este escenario en el que veis diferentes puntos, cada una de estas personas ha elegido, ha cogido un capítulo del libro, un pedacito, y lo ha llevado al arte que, bueno, en el que mejor se defiende o en el que le ha gustado poder crear algo. Y las personas que van a estar hoy con nosotros son, para lograr esta lectura colectiva, vamos a tener con nosotros a Mursego, que ya está preparada aquí detrás a mi izquierda. Van a estar con nosotros también las artistas Mavi Revuelta, Elena Izcoa y Macarena Recuerda Shepper, la bailarina y coreógrafa Idurre Azcue, el performer y crítico de danza Jaime Conde Salazar, el crítico de arte Pello Aguirre, las escritoras Silvia Nanclares y Catalin Miner, la arquitecta Ollane Ruiz, el fotógrafo David Hormack, la musicóloga e investigadora Agnes P. y la crítica de arte e investigadora Paloma Checa Gismero, que ya nos va a acompañar con audio. Estamos hablando un montón de Lucy Lippard y Lucy Lippard tenía que estar hoy, quería estar hoy con nosotros, pero no ha podido ser porque por asuntos médicos no ha podido viajar. También tenía que estar hoy, o iba a estar hoy, en el Museo Reina Sofía en Madrid dando una charla y esto no ha podido ser. Desde luego, desde aquí queremos agradecerle que quisiera venir, que tuviera la disposición de venir y colaborar con nosotros en la lectura de su libro y esperamos que se mejore, pero hemos conseguido también poder hablar con ella y vamos a ver una entrevista que hemos hecho con ella a raíz del libro. Y esta entrevista que vamos a ver está grabada en Estados Unidos y es una entrevista, bueno, pues que ella realiza, ya lo veréis en el vídeo, que ella realiza con dos amigas suyas, pero las preguntas que contesta para esta entrevista están realizadas por el equipo de Consoni y por Marta Peirano. Después, bueno, vamos a ver el vídeo. Ya os he contado un montón de cosas, ¿no? Todo lo que vamos a hacer hoy, toda la gente que va a estar con nosotros, vamos a ver la entrevista y después de ver las performances y todo lo que ha inspirado esto, pues vamos a acabar con una selección musical de DJ Ole Active. Habrá un poco de comer, habrá un poco de beber y entonces pues podremos discutir todos, absolutamente todos, de todo lo que hemos visto durante la jornada de hoy. Si queréis sacar fotos y si os apetece tuitear y si os apetece comentar qué es todo lo que va pasando durante la jornada de hoy, pues también os digo el hashtag. Con Sony, tú significas, y ahí pues podéis debatir absolutamente sobre todo lo que vamos a ver hoy. Pues podemos ver el vídeo. First thing I want to do is thank Paloma Checa Gismeros, who was initiated this whole process by wanting to translate I See You Mean, and this is the original book, and this is the Spanish translation. I also want to thank Consoni and Susana Torre and Caroline Hinckley and Angie Beecham for doing all of this video thing. The title of the book, both in English and Spanish, is so poetic, striking, and mysterious. I See You Mean. How did you come to that title? If you were writing the novel now, would you maintain that title? Yes, I certainly would maintain the same title. The title is the key to the book, in a way, because the whole book started as being just descriptions of photographs. It was deadly dull. And then there was going to be an index by which, if you really cared, you could try to figure out what was going on in these endless descriptions of photographs. So the idea of it was that I'm seeing, I'm the writer, I'm seeing, and then you are making up the meaning. So every reader, hopefully, would see a different plot going on in this crazy book. So the novel was written, at least in part, in Carboneros. A novel that describes New York is written from so far away, geographically and politically. How was that? Well, I was in Carboneros and I had some time, which I had never had in New York. But also there's quite a bit of description of Carboneros in the book. I called it Greece, partly because I was sort of ashamed of being in Franco Spain, I think, and also because I didn't want it to be that specific. But so the descriptions of the sea and at one point military ships and off the beach and so forth, that's all Carboneros. But it sounded like it could have been Greece, and that's, for some unknown reason, that's what I did. Some critics also maintain the impossibility to speak from a place that is not the own experience. Is this novel also starting from your own experience, right? Can we consider it as autofiction? No, it is not autobiography on any level. There's one character, A, who probably has more of me in her than any of the other characters. Of course, every writer works off their own experience and associations to some extent, and I was certainly no exception. But they always say the first novel is autobiographical. This really was not autobiographical. How do you place this book in your production? What does it mean to you? How was the decision to write the novel, and why didn't you write more? I wrote a lot of fiction when I first got out of college. I'd gotten a prize in college for fiction, and I thought I was hot stuff, so I was going to be the great American novelist, but I was also working full-time at the Museum of Modern Art Library for $45 a week, and living in an $18 a month of Lower East Side flat. Anyway, so I would write in the mornings, very early in the mornings before I went to work, but they were terrible, sarcastic love stories aimed at the women's magazines. And I got the few that ever got finished got rejected, and then I sent one to the New Yorker, I think. That was definitely rejected. And I wasn't really ready to write the serious fiction because I didn't have the time and so on. So life went on and I became an art writer. I loved to write, and that was what was there, and that was how I was making a living and so forth. So by that early stage was in 1959. So by 1970, I'd published a book and I'd published a lot of articles and things, and I thought if I'm ever going to write fiction, I better do it now. And so a friend offered his house. I had juried a show in Argentina with Jean Clay, who said I could have his house in Spain off season if I wanted a place to write. So I don't think he thought I'd ever take him up on it, but I did. And so my just 5-year-old son and I took off for Carboneros and had this beautiful little house. It was just a little fishing town then. Now it's quite something else. And I went there to write this novel. But it was very experimental. I was completely under the aegis of conceptual art at the time. It's what I'd been writing about, and I was really interested in conceptual art. So this was a conceptual novel. And I had a wonderful time writing it, but I realized that it was the kind of novel I really didn't like to read, and I couldn't write the kind of novel I did like to read, which was plot, character development, and unusual fiction. So, but I had a good time doing this, and I actually did write another novel toward the end of that, I guess the end of the 70s, early 80s, when I was living in England. I seemed to have had to go elsewhere to write novels. And it was called The First Stone, and it was about 3 generations of women and how politics affected their lives. And I never published that. Somebody was about to publish it, and then they decided they wouldn't do a first novel. And my very close friend Esther Broner, who was a wonderful fiction writer, said that the dialogue was lousy, which it was. And so I thought, well, I'll rewrite it and make the dialogue better, and then I just lost interest in it. I had a wonderful time writing it. And then years later, or another 10 years or so, I started another novel called Upriver, about a raft trip on the San Juan River when I was living in Colorado. And that was so bad that I didn't ever go very far with that. So that was the end of my fiction writing. And in the meantime, of course, I've written a lot about art, and I found that working with artists was really wonderful. I could do what I wanted. I'd get interested in a subject, and then I'd find an artist or several artists who were doing that kind of work, and I could take off on what interested me. So it turned out to be a much better idea than writing unreadable fiction. But I'm very flattered that it's in Spanish. In many interviews and in the back cover of the book, you say that you become feminist in the process of writing this novel. How was that? What happened in that process? Why were you ashamed to be a woman? Do you think this novel could be understood as a feminist manifesto, as has been suggested? Well, I don't think it could be called a feminist manifesto at all, because I wasn't really a feminist when I wrote it. I was just becoming more aware. There's something about writing about characters. You become your characters, and my characters, two of them were women and two were men. And the women's lives fascinated me, and I began to sort of realize things about my own life. When I came home to New York, this feminism had already hit the art world. Three friends of mine, Faith Ringgold, three friends of mine, got together and started a group, and asked me to join, and I did, and then the rest is history. I became a raving feminist. The three people were Brenda Miller, Poppy Johnson, and Faith Ringgold. And as for the part about being ashamed to be a woman, I wrote that years ago, and it was, in some senses, true. I realized while I was writing this book, I had always wanted to be one of the boys, and I was really not dying to be one of the girls. And I had hung out with artists, and women artists, and men. I mean, I certainly respected the women as much as the men, but I did not want to see myself as a woman writer, because I knew what society thought of women writers and so forth. And so when I wrote the book, I realized that I wasn't ashamed of being a woman anymore. The feminist movement obviously made me realize that being a woman was kind of a wonderful thing and I could run with it. And then a few years later, I think actually before the last draft of this book was done, we founded a collective called Heresies. It was a publication, a feminist publication in art and politics. And that was the first time I'd been writing about feminism for almost a decade, and about women's art for almost a decade. But I realized that I was writing for an art audience, the mainstream audience. When I started working with Heresies, and it was a collective and it was crazy, we published wonderful magazines for several years. But I realized that I could write within my own context and write, so I was writing to other women, and I wasn't worried about what the art world was doing or how I would be edited or so forth. Not that we didn't edit things, but that was a real moment. We started Heresies in January 1977. And the book came out, I guess, after that, because friends from Heresies helped me with the editing and so on of the book. So. In 1976, Printed Matter was founded by you together with more people, initially publishing artist books and then as an independent bookshop. Do you think there's a connection or an influence between Printed Matter and I See You Mean? Well, I See You Mean was 6 years, I wrote the first draft of it, the core of the book, 6 years before we founded Printed Matter. Printed Matter was founded by, the first aspect of it was founded by me and Saul LeWitt. Because Saul was doing artist books, but his dealers saw them as just sort of something to give away to collectors to get them interested in bigger pieces that they'd make more money off of. And Saul felt that the artist books were also works of art that really should be considered works of art, and we knew a lot of artists who were doing that too. And so Saul suggested we start something. That table right there is a Saul LeWitt sculpture table, anyway. And then a lot of other people got involved, and Printed Matter was first, we published a few books. We found we just couldn't do that financially. And so then we became a bookstore with all kinds of other things going on. I curated or organized the windows, which faced out to the public, that with artists. I'd work with one artist for every window, and then they'd do sort of political stuff in the windows, and it was fun. And we moved several times, and now Printed Matter is a gigantic, wonderful place run by Max Schumann, on the far west side of Manhattan. it wasn't so much artist books that it affected me, but it, oh, the I guess I should say too that Premed had wanted to include this, sell this book in their store, and I said no for a long time because I didn't feel it was an artist book. I've never considered myself an artist. I'm a writer, and I didn't think this belonged in the store. And then several years ago, I should also say that it was published by Chrysalis, which was a feminist publisher in Los Angeles, fell apart. They collapsed before the book was distributed. So I had all these copies of the thing, and it was never distributed, which was sort of sad. So it was years later that I realized I had boxes of this thing, and in printed matter by then had expanded its idea of what an artist book was. So they took it on, and they have sold all of them. So we find a connection in form and content with your very well-known book, 6 Years, The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972. How do they dialogue together? Well, there again, they don't really dialogue, but it was the context. They were both conceived in the context of conceptual art, which the 6 Years book has a title that's 100 words or so long, and I can never remember what it is, but The Dematerialization of the Art Object, blah, blah, blah. And it covers the time that I wrote the first draft or the first part of I See You Mean. But it was really just the context of conceptual art. I knew a lot of conceptual artists. I was working with them. I was doing shows with them. And I even collaborated with some artists because conceptual artists were writers often. I mean, they worked with text. So I got allowed to sort of be in the primary aspect of this. But I never thought of myself as an artist. And our final question. When we were talking about publication, you told us that you are more interested nowadays to consider yourself as a cultural critic. Yes, I have always disliked the term art critic because it sounds adversarial, and I've learned everything I know about art from artists. And I don't like that. I've saved my criticism for society rather than the artists themselves. I don't write about things I don't like, or very rarely. I did a little bit at the beginning. I had some fun going after the Greenbergian gang, but for the most part, I just write about art that I really can identify with. For the last 25 years, I've written mostly about place and history and archaeology, and I wrote a book called The Lure of the Local about how artists should take responsibility for the places they live in, no matter how long they're there. And then after that, I decided I should practice what I preach, so I wrote a book on the Galisteo Basin, which is where I live, which was not at all about art, no art in it at all, just history and archaeology. So I write a lot of other stuff, but I write about place, and a lot of it is not about art objects, it's about the culture itself. And so I figure I'll be a cultural critic instead of an art critic. Well, thank you for taking the time to answer our questions today. Well, you're welcome. De nada. Estás escuchando el radio show Ficción, Cultura Crítica y Feminismo de Consón y con Azcuna Centroa. Puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram con el hashtag Consón y tú significas. Yo veo tú significas, novela experimental de la escritora y crítica cultural Lucy Lipar. Introducción por la investigadora Paloma Checa Gismero. Yo veo, tú significas, se reimprime hoy, 44 años después de su conclusión en 1972, y unos pocos menos desde que la editorial feminista Chrysalis la publicó por primera vez en Los Ángeles en 1979. El libro es un documento clave de la transformación de su autora, Lucy Lipard, en su migración desde la vanguardia conceptual neoyorquina hacia una comprometida y politizada práctica como curadora y crítica de arte feminista. Lipard escribió la mayor parte de esta novela, su única, en 1970 en el pueblo de Carboneras, entonces un pequeño enclave costero del Cabo de Gata, en Almería. La remota España franquista negociaba entonces cómo recibir las incursiones de un mundo exterior personificado en turistas europeos y militares estadounidenses. La materialidad del paisaje de Carboneras, escenario del abrazo definitivo de Lipar al feminismo, contrasta en el libro con escenas de un Nueva York abstracto, desmaterializado y despersonificado, masculino y autónomo. Pero, sin duda, el interés de Lipar por las dimensiones materiales y políticas del espacio no era nuevo. Desde los 60, la escritora estuvo afiliada a la Art Workers Coalition y había desarrollado una fuerte actitud crítica hacia el mundo del arte. Con gran coherencia, Lipar ha mantenido desde entonces su compromiso con el feminismo, explorando las dimensiones económicas, de género y de poder que dan cuerpo al espacio. Su práctica empezó y sigue siendo un trabajo situado en contextos específicos. Pero este libro no es solamente un documento de la transformación de su autora. La novela explora la posibilidad de tender puentes entre formas designadas por la crítica como conceptuales y otras insertas en el espectro de la escritura de mujeres. Así, es clara la impronta en el texto de estrategias empleadas por el arte conceptual en los procesos de desmaterialización, como por ejemplo la utilización del I Ching y la fotografía documental, combinados con elementos formales propios de la crítica institucional, como estadísticas y encuestas, todos ellos defensores de autoridades externas al sujeto creador. Por otro lado, la tradición de la escritura femenina entra a escena con la disolución en algunos momentos de la integridad autónoma de la narradora, con extractos de diarios personales y notas exploratorias sobre el deseo, el rastreo de la subjetividad propia y la sexualidad de la mujer. La novela está cargada de analogías entre el cuerpo de la narradora y la naturaleza, sus ciclos, sus texturas, sus modos. Este es un texto claramente enmarcado en la segunda ola del feminismo, desde donde la autora persigue la conciliación con su pasado en los espacios masculinos del arte. Publicada ahora por primera vez en español, Yo veo, tú significas, ha sido una gran olvidada en la historización de la práctica de Lipar, donde ha recibido mayor atención su trabajo como crítica y curadora. Hoy seguimos yendo a fiestas en apartamentos de artistas, como ella. Muchas escapamos todavía al desierto de vez en cuando. Sugiero leer Yo veo, tú significas en su distancia histórica y en su actualidad presente. La novela fue escrita en un contexto de crisis política internacional, de ataque a las libertades y ensombrecimiento de las grandes utopías modernas. Pero también nació en tiempos de fructífera consolidación de nuevas subjetividades, de intensa acción política de calle, de exploración formal en la producción cultural, de defensa del rol emancipador del arte pese a la oscuridad del horizonte. La renovación ética y estética que propone Lipar es hoy más que nunca necesaria. color. Cuadrada. Sobreexpuesta. Cielo. Agua. Olas. Arena. Una playa vacía. Los bordes entre elementos un poco borrosos. B, C, D, E, F. Relectura del fotógrafo David Hormack. La fotografía siempre trata del pasado. En el instante de sacar una foto, el momento captado ya es parte del pasado. Y por todo lo que intentamos, no podemos captar y guardar el presente. Es imposible. Una foto siempre se queda en el pasado. El libro de Lucy Lippert está organizado a partir de fotografías. Ella empieza cada segmento con la descripción de una foto. Una foto que, claro, viene del pasado. Pero los recuerdos suyos que siguen las descripciones están escritos mayormente en el presente. En el libro, el pasado y el presente están juntos, están unidos. Es una contradicción, pero una que representa bien la vida. Vivimos en un mundo donde todo lo que hacemos y pensamos en cada momento está enseguida en el pasado. El presente es una ilusión, imposible de fijar en ningún lado, pero a la vez no hay nada que no sea el presente. Lucy cuenta una historia mezclando pasado y presente. Imágenes y palabras, ideas y emociones. Lucy empezó el libro en 1970, el año que cumplí 8. Ella estaba en España y yo en los Estados Unidos. Ahora es al revés. Estoy aquí y Lucy, que ha cumplido 80 años, está en los Estados Unidos. Hace apenas 2 años murió mi padre. Poco después, mi hermana pequeña me pasó una caja y me dijo, eres el fotógrafo, esta es para ti. Abrí la caja y encontré un montón de diapositivas y todo un mundo desconocido para mí. Descubrí que mis padres sacaban muchas fotos, desde antes de casarse hasta nacer el último de sus 7 hijos, todo en los años 60 y 70. Descubrí en las fotos a mi madre con 22 años, justo acabando la universidad, y a mi padre con 23. Vi a mis 2 hermanos mayores, pero aquí con solo 3 y 4 años. Encontré fotos de mí desde recién nacido hasta cumplir los 10 años. También vi llegar mis 4 hermanos más pequeños en muchas fotos. Vi a todos nosotros, pero en plan niños. La memoria es una cosa rara. Es una de estas cosas que está en el pasado y el presente a la vez. Los recuerdos vienen del pasado. Pero la memoria del pasado vivimos en el presente. Las fotografías nos ayudan a conectar el pasado con el presente. Mi hermana mayor ahora tiene 6 hijos y mi hermana pequeña 11. Miro a las fotos y no entiendo lo que veo. Veo a niños pequeños y sé que somos nosotros, pero a la vez no somos nosotros. Los niños que vemos aquí en las fotos, ¿dónde están? Y mi madre, ¿cómo puedo conocerla siendo ella más joven que yo? La fotografía es una cosa extraña. La memoria también es una cosa extraña. El hecho de que podemos vivir el pasado y el presente juntos es difícil de comprender. En las fotografías, los momentos captados siguen vivos porque estamos nosotros aquí para poder apreciarlos. Sin nosotros aquí en el presente, este pasado ya no puede existir. Entrada 2, A, B, D, E. Relectura del artista Macarena Recuerda y la coreógrafa Idurre Azcue. Creo que vamos a conectar con Idurre y con Macarena. ¿Estamos dentro? Sí. Ah, vale. Pues empiezo con el itinerario. Estás en un río. Y estás sentada justo en el borde. De hecho, ese sonido lo estás haciendo tú, jugando con los pies en el agua. Detrás de ti está aterrizando un objeto no identificado. Se abre la puerta de la nave. Aparece un ser extraño. Y se dirige a ti en su idioma. Saltas al agua. Y te dejas absorber por un remolino acuático. Sales y te arrastras por el suelo. Entras dentro de la cápsula del tiempo. Estás viajando. Has llegado a tu destino. Ok. Vale. Ahora yo. ¿Tú estás preparada para el itinerario? Sí, llegando al punto de salida. ¿Y tú? Sí, también, llegando al CAC 2. Estoy en la calle. Estoy en la puerta. Vale, comienzo a caminar. Uh-huh. Espera. Para las personas que nos estáis escuchando por la radio, yo que vengo de la danza, voy a interpretar los siguientes sonidos a través del movimiento. Ahora sí, entro en la sala. Tien, Chen, Tachuang, Yang, Tien, Chen, Tachuang, Yang, Tien, Chen, Tachuang, Yang, Tien, Chen, Tachuang, Yang, Tien, Chen, Tachuang, Yang, Tien, Chen, Tachuang, Yang, Tien, Chen, Tachuang, Yang, Tien, Chen, Tachuang, Yang, Tien, Chen, Tachuang, Yang, Tien, Chen, Tachuang, Yang, Tien, Chen, Tachuang, Yang, Tien, Chen, Tachuang, Yang, Tien, Chen, Tachuang, Yang, Tien, Chen, Tachuang, Yang, Tien, Chen, Tachuang, Yang, Tien, Chen, Tachuang, Yang, Tien, Chen, Tachuang, Yang, Tien, Chen, Tachuang, Yang, joven, ocho, igual, igual, todo quieto. Ese es el triagrama inferior. Chien. Yang, viejo, nueve. Se mueve. Chien. Yang, viejo, nueve. Se mueve. Yang, joven, siete. Igual otra vez. Igual otra vez. Igual otra vez. Igual otra vez. Ese es el superior. Chen, 34. Tachuang. El poder de lo grande. El poder de lo grande. El poder de lo grande. El triagrama superior es el trueno, el movimiento. Brotar, acelerar. Brotar, acelerar. Brotar, acelerar. El texto dice: persistir en la senda correcta trae recompensa. Persistir, persistir, persistir, persistir, persistir, persistir, persistir, persistir, persistir. Entrada 3. A con D. Katxalin Miner idazlearen berrirakurketa. Si las mujeres. ¿Y si las mujeres descubren? ¿Y si las mujeres descubren qué? ¿Y si las mujeres descubren que el clítoris? Euria arizuen ire clítori gainean, se somete el sexo, se somete el sexo al servicio. Se somete el sexo a servicio de la revolución. Sentina zazu eta elkartuko gara, irri, xirri eta lastanen lurralde askea. No todas las mujeres han sido tan humildes y sumisas a lo largo de la historia. Ez naiz Frida Kahloren bizkarrezurra. Ez naiz Francesca Woodmanen argazki hautsia. Ez naiz Louis Bourgeoisen armiarma. Ez dakit Marguerite Durasek bezala suntxitu esaten. Me ha gustado de qué manera todos sabían más que yo, pero yo también sabía algunas cosas. Cuando salimos siempre bebemos y no siempre es divertido. Nire adimenez mozkortuta nengoen. Solamente cuando he hablado de la muerte, ahí es cuando me he vuelto el alma de la fiesta. Odiar a los ricos está anticuado, cariño. Úsalos. Todo el dinero es igual. El dinero limpio no existe. Las flores crecen en la mierda, cariño mío. No soporta los pusilánimes, los misteriosos y los serviles. A mi padre le gusta su trabajo. Él leía el periódico y bebía y fumaba en el baño. Aitaren begietan jakindu lehenengoz, askatasuna mingarria izan daitekeela. Una amiga poeta se tiró por la ventana del apartamento que le habíamos encontrado en el piso de arriba. Yo la vi caer. Me fugué de casa. Algunos niños murieron en ellas, como la mayoría de las mujeres. Tiene una inteligencia superficial, pero es rápida y a veces hasta receptiva. Pero casi siempre tiene la última palabra. Ni claramente masculino ni claramente femenino. La disposición al coqueteo es una acción imperfecta del corazón. Ojalá no lo hubiera hecho. ¿Pero acaso alguna vez piensas en lo que estás haciendo? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí? Eres incapaz de dejar que las cosas vayan bien, que sean fáciles. Mira, yo no soy masoquista, eso ya te lo digo yo. Siento no haber estado muy bien en la cama anoche. Lo que tú quieres de mí no tiene que ver necesariamente con lo que yo quiero de ti. No estoy hablando de sexo, el amor o como quieras llamarlo. Detesto esperarte a ti. Todo lo que te pido es que pienses en mí de vez en cuando o que nunca deje de pensar en ti. Si te vas, no vuelvas. Si eres tan dura, ¿por qué lloras? Ahotik egin nuen negar. ¿Por qué no le puedo explicar estas cosas? Si soy escritora, sigue escribiendo y quizás no tengas que hablar. Ponerse a una misma sobre el papel, bajarse a una misma al papel, rebajarse a una misma. 15 nudos, 25 nudos, 60 nudos, 80 nudos, 130 nudos. Todo lo físico entre nosotros es humillante. Koito egunean utziko diogu maitaleak izateari. La primera vez que te toqué me sorprendió que fueras tan suave. Tus nalgas son carnosas, mis dedos se hunden en ellas. Tus pechos no son firmes, pero sí muy tiernos, con pezones altos y duros. La humedad en tu coño grande y luego los muslos ya flexibles. Cuando nos acostamos por primera vez, eras tan ingenua. Gocé tanto cuando yo te satisfacía. Nunca he sido tan feliz. Cuando era adolescente me convencí de que no era guapa para poder ser todo lo demás. Ahora me arreglo para atraerme a mí misma. Sigue habiendo muchísima rabia. Amorrua naiz, haserrea, tristura. Munduari begira zegoen ume triste ura. Te quiero, a pesar de todo, sí, te quiero, a pesar de todo o a causa de todo. Bihotz gehiegi dago maitasun poemetan. Pobre amor, los paracaídas son una buena solución. Pero al menos no era patriarcal. No todo el mundo piensa en la mujer oprimida a todas horas. Cariño, no todo el mundo se ve obligado, solo las mujeres oprimidas. Andre boterea da, beltz boterea da, giza boterea da, beti sentitzea. Ni banago, eta zu prestaltzaude. ¿Y ahora qué? ¿Serán las mujeres las que jodan a los tíos? Exacto, en vez de que nos jodan todo el puto rato ellos a nosotras. Idatzi hau, Lucy Lipart, Miren Agurmeabe, Ani Arno, Ekine Izagirre, Leire Bilbao, Mariluz Esteban, Ricardo Arregi Díaz de Heredia, Julo Goikoetxea, eta Audrey Loren testuetatik eratorri izan da. Eskerrik asko. Que necesitas señalización con tantas curvas, una se mata y una se mata. Dime cómo te llamas si te pido pa' los reyes. Dime cómo te llamas. Eso sí es un culo y no lo te corto. A los tomates, niña con un culo así, te tiras un pedo y te salen croquetas. Ay, niña que con un culo así te haces un purrus y te salen croquetas. Ay, ay, morena, ay, morena, morenita. Aunque no lo parezca, soy un albañil, te estoy haciendo las obras de tu calle. Ay, cuando pasas, morena, pienso, tan simple soy. Ay, qué tía más buena, te comería de cena. Ay, morena, morena. Ay, la Catalina como yo, no necesitamos señalización, porque de curvas andamos, Catalín, un poquito justas. Ay, infinita. Ay, tú eres mi estrellita, morena, morenita. Ay, cuando tú pasas, yo pienso, ay, morena, qué tía más buena. Esto es Auda. Bueno, hice un ejercicio, pequeño ejercicio de poner en Google piropos de obreros haciendo obras y no es nada inventado. Bueno, un poco me he improvisado, pero están ahí. Son piropos reales de obreros a mujeres, evidentemente. Entrada 4. D. Relectura del artista Mavi Revuelta con la colaboración del intérprete Machalen de Pedro y el compositor Otto Castro. Cuatro. D. Una cámara. O el escritor anónimo de lo real. A. A nunca entiende. D. D. Ese hijo de puta. Su crueldad puede ser atroz. Hay algo frágil en él. Se derrumbaba en pedazos ante mis ojos. Vagamente me doy cuenta. Se derrumbaba en pedazos ante mis ojos. Un espejo. Una foto. Una puerta. El umbral de una puerta. Colores vívidos. Colores lívidos que yo casi no podré soportar. Sin ojos en el país del yo. Sin fuego. Un ciego me trae comida. El sol brilla a través de los cristales. Puede que sencillamente me quede en esta habitación. Puede que sencillamente me quede en esta habitación sin dejar que escape nada de mí, salvo los negativos. Podría crear una versión bidimensional de la sexta dimensión que soy yo. Un análisis topoanalítico más película no cuesta $50 la hora. Nunca me vería nadie más. Cada día me recrearía a mí mismo en mi propia imagen. El hombre que un día se retiró. Mi realidad está enteramente en mis manos. No hay otro. Un ciego me trae comida, bebida, películas. oigo su bastón tanteando las escaleras y me escondo. Podría ser un ardid. Todos quieren verme. Pero si me vieran, solo engrosarían mi archivo. Me bequetean. Pero yo no les dejo un boquete abierto. No saldré de las dos dimensiones. No emergeré del blanco y negro. Entrada 5. E, con D, con B. Relectura del performer y crítico de danza Jaime Conde Salazar. La profesora estadounidense Peggy Phelan escribió que la pregunta en el origen del teatro es ¿y tú me quieres? Y que el trasunto de esas preguntas podrían ser ¿tú me ves? ¿Tú me oyes? ¿Morirías por mí? Hoy estoy aquí disponible para cualquiera que quiera venir y sostener un beso durante estos 7 minutos que dura la intervención. esto es como un naufragio. Que alguien venga a salvarme. Y lo del beso es en serio, ¿eh? Querido E. Me pregunto si aún estás vivo. Me atrevo a escribirte esta carta porque me pregunto si has sobrevivido. No me refiero solo a si sigues vivo en el relato nunca escrito, en la continuación de la novela nunca escrita. Me pregunto si estás vivo. Querido E, mira lo que dice Mieke Wahl sobre la puesta en escena. Por decirlo de otra manera, me interesa la forma en que es posible establecer una relación más que metafórica entre la puesta en escena como práctica artística y aquello que Jean Laplace y Jean-Baptiste Pontalis toman como punto de partida de su investigación revisionista sobre la fantasía. La producción imaginaria del yo como un teatro privado. Esta carta es mi teatro privado. He's a well man. That's what Big Mama said, and Doc Bow was right there with them. Oh, you should have seen May and Gooper's face. Oh, they almost dropped dead from shock themselves. Then he's all right? Feeling like 40. Talking like 20. Querido, I'm taking no chances on moving you. I won't break. Carolina del Sur suena un poco así. En realidad no sé cómo suena Carolina del Sur, pero en mi memoria son ellos. Paul y Liz. Duele solo de mirarlos, solo de verles, duele. La gata. No thanks. We'd smell alike, like a couple of cats in the heat. Como una pareja de gatos en el en pleno calor. Carolina del Sur. Y en vez de Ibsen, Williams. Querido E, escucha lo que dice Estrella de Diego sobre las cartas. Es posible que Lacan no estuviera en lo cierto al decir que una carta llega siempre a su destinatario. A menudo las cartas se evaporan en el trayecto o se evapora por lo menos de ellas lo sobreentendido, lo que, no escrito ni siquiera entre líneas, hubiera debido llegar hasta su legítimo propietario. Los besos invisibles de las madrugadas que en el momento mismo de escribirlas aromatizaban las páginas. Me pregunto si sigues vivo, o si todos estos besos se evaporarán por el camino. querido E. Una línea amarilla va de E a I. Y otra vez. Una línea amarilla va de E a I. Insiste el texto. Y ahora, una línea amarilla va de D a E. Y me pregunto si el amarillo no será el color del amor. Querido E, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo. Cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo. Cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo. Querido E. Blanco y negro. Es una instantánea que muestra un exterior y en primer plano tu cara. La foto está recortada por arriba a la altura de tus cejas y la parte izquierda de tu cara está sumida en unas sutiles sombras. Sé que eres tú, E. Desde el momento en que me encontré con esta foto perdida en un museo, sin pensarlo me la metí en el bolsillo y desde entonces la llevo en mi cartera. Desde entonces llevo tu imagen pegada siempre a mi pierna izquierda. Sé que hoy estás ahí. Sé que hoy todavía estás ahí. Abrazos, J. avergüences de tu arte, no te avergüences de tu arte. La belleza es como el oleaje que nunca cesa. Que nunca cesa. Deberíamos escoger nuestros libros como elegimos a nuestros amigos. Cuatro de cada cinco personas que odian a las mujeres son mujeres. Amistad firme será el cimiento de tu éxito en la vida, de tu éxito en la vida. Una cicatriz en la conciencia es lo mismo que una herida, lo mismo que una herida. Tus talentos son como proyectores, destápalos. Deja que sigan resplandeciendo. Y deja que sigan resplandeciendo. El que coge, el que recoge la miel debe soportarle el aguijón de la abeja. El aguijón de la abeja. El que recoge la miel debe soportar el aguijón de la abeja. Es como una rosa silvestre. Galletas. Caca, caca, caca. Galletas. Sí, las galletas de la suerte son así. Galletas. Galletas. Caca, caca, caca, caca. Galletas. Sí, sí, las galletas de la suerte. Galletas de la suerte son galletas. Caca, caca, caca, caca, caca. Galletas. Entrada 6. Todo el mundo. Relectura del artista Agnès P.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la BBC, Harlem, Pantis, la teoría cuántica funerales, la Corte Suprema, nuestras oportunidades, clases de piano, upas, Vietnam, yoyos, estreñimiento, bombas, bombas, bombas. Las irregularidades del movimiento de las olas en el océano es atribuible en parte al hecho de que dos o más patrones de movimiento de olas prevalezcan en un mismo tiempo y lugar, superponiéndose entre sí. La energía que posibilita la circulación y la turbulencia del mar procede directa o indirectamente del sol por la radiación. En Entrada 7, B y A. Elena Itzkoa, artistaren berri irakurketa. Dulce amanecer, clara flor de miel, Nere eres mi amiga, y en tu boca soy, tierna flor de hoy, clara y renacida. Quiero pasear, contigo fumar, y echarme unas risas, y en el ascensor, o en aquel pajar, nena, ¿qué me das? Verano sin ti, sabe a otoño rancio, invierno las dos, el hielo se pone blanco. Alondra al pasar y en tu despegar, no me roza mano, que soy un humano y volando canto, pío, pío, pío. Quiero estar así como estamos hoy, pasado y mañana. Y al oscurecer, poderte tener, mi nena de siempre. La dulce eres tú, almendra y jazmín, son tus babas negras. La la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Será que ya estás, que a tu lado vas, siempre juntas, juntas? Elena, Nere, Nerea, Elena, fresca y mujerona, la misma las dos, con tus botas hoy, pop, estreña y sueño. Boñigas de ayer al cielo lanzamos. Esto mierda es, cómela con miel o déjala fresca. Fresca tururú, turururú, menudas perolas. De mermeladita son los higos frescos que robo al vecino. Los comemos juntas, ya solas las dos. Pisamos las nueces. Y el para esta boca que no sabe bien, que sabe mejor. Y solita toca, toca y canta bien. Somos gran mujer. Fresca y mujerona, mujer fresca ona, Nerea y Elena. Elena y Nerea somos putas de Apodaca. Iguales las dos, no tiene perdón. falta desvela. Hoy no voy de ti, solo de canción, con rubor pintado. Hoy me he despertado y estabas aquí, justito a mi lado. Vamos a pasear al pueblo a vacilar, reímos a gusto, gusto del paladar, fumar por fumar, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, que nos pillen tiesas, que son unos cótumos que prefieren hablar, a tragarse el humo, fumar y fumar, luego despertar como un cenicero. Lleno de colillas está la alfombrilla, mira cómo brilla en tu habitación. Suena ya mi son. La, la, la, la, la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Desde mi ventana, mira que das pena. Ponte ya mi estrella, si tu amiga soy. Esto es redención. Hoy. Nos conocemos desde hace Me repele la idea de que tu concepto de mí cambie y viceversa. Pues está muy claro que no nos conocemos tan bien. Está muy claro, supongo que no. Eres tan diferente en la cama como en los demás lugares. Lo pregunto otra vez. Siempre ha sido un misterio para mí. Quizá no quiera saber acerca de ti, quizá siga quedando contigo, porque no te conozco tan bien, porque no te conozco tan bien. ¿Cómo debería después de tanto tiempo? Porque eres muy distinta a mí, o quizá... ¿Qué? Nada. ¿Qué ibas a decir? Es importante. Pues vale, quizá siempre he sabido que de algún modo tú te sentías bueno, atraída por mí. Y eso me afectaba a ti también. Quizás sentir que tú estabas con mujeres me atraía porque yo nunca había tenido agallas para hacerlo. Así. No te rías de mí, joder, que no te rías de mí. Estoy intentando ser sincera, sincera, sincera. ¿Crees que tenemos que hacer algo al respecto? ¿Ser realmente sinceras? No. ¿Estás asustado? Pues claro, no me impresiones, te quiero como amiga. ¿Qué clase de puto chiste es ese? Es que nunca has sido amiga de un hombre con el que te estés enrollando o con quien te hayas acostado. Es que esto es diferente. Esto es diferente. Esto solo sería ridículo, ridículo. Sería ridículo. No sabía que fueras tan mojigata. No lo soy. Ja, no lo soy. Ja, no lo soy. Sin embargo, ninguno de tus mejores amigos son gays. ¿Eh? Ya lo decía yo, es que no quieren mujeres hetero como mejores amigas. No se fían de nosotras. ¿Acaso tú te ves como gay? ¿Acaso tú te ves como gay? Dímelo. ¿Acaso tú te ves como gay? Entrada 8. A, Q, D. Por Silvia Nanclares. Querida Lucy, hola. Tú estás en Nuevo México escuchándonos. Mientras, yo estoy aquí escribiéndote. Yo escribo, tú significas. Así se titula mi lectura de tu capítulo. Qué miedo da escribir ese sintagma, ¿eh? Formado por el sujeto yo y el verbo escribir. Pero va, salgamos del armario de la autoría, como hiciste tú hace 44 años. Pero espera, espera, espera. Hay algo aquí que falla, ¿eh? Esto no era así, era así. Esta novela fue escrita en solo 4 meses cuando tú tenías... Es que, sabes, llevo un tiempo obsesionada con la edad. Es por lo del deseo de la maternidad. La escribiste a los 35 y tenías un hijo de unos 3 años. Bueno, fuiste madre en torno a los 30. Pero ¿cómo ser madre y escritor al mismo tiempo? ¿Tenemos que elegir? ¿Por qué elegir? Lo que más valoro de tu novela es la escritura en presente. La presencia del acto de escritura. La escritura feminista. ¡Qué bien! ¡Joder! No me gusta decir escritura femenina. Sí, está bien, la narradora desaparece, se diluye en lo relacional, en los cachitos, pero es feminista. Porque la novela está llena de estrategias narrativas que así lo avalan. A ver, no voy a dar aquí una clase, pero es que además de los cachitos, está la lengua madre, está la empatía absoluta, está el uso de lo íntimo, del fragmento, del tiempo en espiral... Pero yo sobre todo te imagino en la costa almeriense escribiendo. ¿Sabes? Yo querría también salir de la ciudad testosterona para refugiarme, como tú dices, en la ética de las olas, en la materialidad del desierto. Porque también te fuiste al desierto hacerte feminista. A escribir una novela autobiográfica no patriarcal, mientras tratabas de llevar a cabo una crianza, imagino, no patriarcal. Madre mía, solo para estas dos empresas necesitaríamos la vida entera. ¿Sabes, Lucy? Mi signo del zodíaco es Acuario, ascendente Acuario. Hubo una época en que me salía recurrentemente el caldero patas arriba en el I Ching y el loco colgado en las cartas del tarot de Marsella. Eso fue antes de meterme en la cocina feminista y empezar a probar todos los platos, donde me hice mayor. Ahora me refugio detrás de mi ordenador. Escribo. Tú significas, me significas, y te lo agradezco. La lectura como ese espejo para explorarnos la vulva tan setentero. Vaya regalos. Buscando pares, cosiendo madres, inventando las hijas del futuro. Ahora que estamos en el final de la fiesta, en el after de la historia, en el tiempo de descuento, tu mapa de oleaje me revuelve y me reconforta a la vez. Veo tus huellas bajando a la playa de los muertos y las sigo. Azota Levante. Pero ¿cómo será escribir teniendo un bebé? O dos bebés. Porque, ¿sabes? Me planteo ponerme dos embriones. Sí, sí, gestar a dos mellizas. Duplicar el miedo y las molestias. Porque yo también querría una niña, aunque seguro que tengo un niño. O dos. Y también, sobre todo, tengo miedo de ser, de convertirme solo en una madre. Pero me queda la alegría de cocinar mis libros, de pelearme con la mesa de la cocina llena de trastos. Y me pregunto otra vez, ¿cómo te lo montaste para seguir escribiendo? Para acabar el puto libro español que mencionas varias veces a lo largo del libro. Hace poco, hace dos semanas, mientras te leía, te escribía, te comenzaba a escribir, me llegó la regla por última vez antes del tratamiento. Y te digo una cosa, que esta vez las hormonas me están sentando como el puto culo. Y aún así sigo. Busqué en un banco de sonidos, olas, desierto, bebé, y sí, aparecieron cosas, porque el desierto efectivamente suena. Te imagino con tu crío de 3 años escribiendo mientras él juguetea entre tus pies, en el cuarto propio feminista, el cuarto propio conectado, como dice Zafra. Pero a ver, ¿por qué tenemos que anhelar ese cuarto aislado donde poder concentrarnos, ese cuarto no relacional? ¿Para qué? ¿Para encajar en el modelo productivo de la novela o de la tesis? ¿Cómo sería sancionarnos entre nosotras? ¿O escribir mientras se duerme? ¿Por qué elegir entre la escritura y la crianza? Pero, ¿y tu apartamento? ¿Era un apartamento cerca de la playa? ¿Cuánto costaba? ¿Con qué lo pagabas? ¿Escuchabas el mar o el desierto? ¿O el sonido de un carrusel? ¿El sonido de un proyector? Mis padres nos juntaban en el salón para ver carros y carros de diapositivas. Por cierto, tengo que encontrarlas. Estarán en el trastero de mi madre. ¿Sabes? Tengo pánico a que muera mi madre. Porque ser hija también es muy complicado. Se habla muy poco de la hijidad. La hijidad patriarcal entre madres e hijas es muy jodida. Haber sido hija de las mujeres de vuestra generación ha sido un regalo difícil. Una conquista con unos cuantos nudos, los nudos de la segunda ola. Nos regalasteis el control reproductivo y la no maternidad. Muchas gracias. El mercado después puso la reproducción asistida. Supongo que en Carboneras te mirarían mejor por tener un niño, por ser una madre, o tal vez no. Tal vez eras para ellos la encarnación de la mala madre. Tercera ola. La maternidad patriarcal sigue en la inercia, dispuesta a ocupar nuestras experiencias. Yo, como tú, abrazo la escritura y anhelo la maternidad, la crianza feminista, aunque sea un escenario utópico, una línea del desierto cambiante, un rumor de oleaje barato encontrado en un banco de sonidos de internet. Pero a eso me aferro, a la negociación cotidiana y continua, conmigo, con mis futuras hijas, con mi pareja, con el deseo de escribir, con mis amigas, mis compañeras, con mi familia patriarcal, pero siempre con nuestra biblioteca de madres, hermanas e hijas al lado. Porque, a ver, ¿por qué no había oído yo hablar nunca de tu novela? Ahora serás mi nuevo ejemplo de escritura feminista, Lucy. Te usaré en mis clases, te citaré. Les diré, contra la novela de la trama y la tiranía del plot masculino, con sus puntos de giro precisos y duros como palancas, aquí tenéis la puesta en escena de la interdependencia y la vulnerabilidad. La llegada a la escritura, como el libro de Len Sisu. La llegada al desierto, la llegada al caos, a la maternidad, al levante que lo arrasa todo. Seguro que fuiste a la playa de los muertos. ¿Cómo irías? ¿En coche? ¿Sola? ¿Con tu hijo? ¿Cómo haríais esa bajada tan escarpada? Ahora, ¿sabes? Cobran en el parking. La gente se embadurna de protector solar, bebe agua embotellada y nos mandamos todo el rato fotos desde nuestros móviles. Gracias, Lucy. Gracias por impugnar el canon androcéntrico de la escritura y escribirnos sin género, o más que nunca desde él, para reinventarlo. ¿Qué prefieres, un niño o una niña? ¿Qué prefieres, un niño o una niña? Terei ferbe, nainanu o oininus, serei ferbe. Niña nui que pene sea niña seré verbe niña ya nuo o ninus seré ge niño o niña o niño niña y seré ge nique. Entrada 9. A, Q, E, D. Pello Aguirreren berrira kurketa. He tomado el capítulo 9 del libro como si fuera a la vez un compendio y una miniatura idéntica del libro de Lucy Lippar. Leeré algunos breves fragmentos escogidos. A cada fragmento le he asignado en el papel una categoría o concepto y que al final será un listado. Leeré este listado como una forma de poesía conceptual. La guerra no se menciona mucho en este libro. Tampoco se habla del hecho de que el mundo es redondo y la riqueza no se distribuye de manera equitativa. El mundo gira. Empleamos la palabra revolución. La guerra llena nuestras vidas como el barro las narices de los muertos. Nos mimamos, escribimos, nos relacionamos, damos a luz. No tenemos derecho a hacer nada de eso mientras dure esta guerra, pero aún así lo hacemos. Inquieta A, intrigante B, frenético B, fronterizo E, sexualmente inactiva A, descontenta B, errático D, amado E. Mami, mami, oh Dios, cariño, ¿qué pasa? Estoy trabajando, no debes estar aquí. Mami, mami, a ver, ¿qué? Quiero llenar esta lata de agua. No, hay un corte de agua. Baja a la playa y llénala. No, quiero llenarla del grifo, aquí. No puedes. Te acabo de decir por qué. Ahora corre y vete. Quiero llenarla de agua. No protestes, que me dan ganas de no hacer nada por ti. 14 de noviembre de 1969, Santa Ana. Queridísima A, este lugar extraño, absolutamente indescriptible, aquí ya 2 días, no sé si marcharme en 1 hora o quedarme 1 año, todo como de costumbre, cena con Shah y comida con Chulo Barrio Bajero, en lo que debe ser la cashba de las cashbas, amor, amor, B. Hola, ¿qué? No te oigo. ¿Quién? Dios mío, pensé que odiabas el teléfono. ¿Qué? Yo tampoco te oigo. Suenas como si estuvieras debajo del agua. El hijo de liberales convencidos solo puede ser un reaccionario o un radical. Ser meramente liberal, como los padres de uno, es en realidad ser reaccionario. Policía y manifestantes se enfrentan en Bruselas. Servan Schreiber denuncia presiones por parte de la CIA. Pekín pone en órbita su primer satélite demostrando capacidad espacial. Comandos egipcios e israelíes chocan 2 veces en la ribera oriental. ¿Qué factor de tu pasado dirías que ha tenido más que ver con tu deseo de ser actor? Le pregunté. Y él contestó, un actor no puede centrarse en el pasado. Tiene que olvidar todo con cada nuevo papel para poder ser absorbido enteramente por él. Amarillo, verde, rojo, azul, violeta. E ha escrito a A 12 veces, un total de 15 páginas. D ha escrito a A 1 vez, un total de 1 página. B ha escrito a A 22 veces en postales. Verde, violeta, amarillo, rojo, azul. Febrero, marzo, abril, mayo, junio. A ha estado en Madrid, Almería y Santa Ana. B ha estado en Nueva York, Río de Janeiro, Teherán, Aruba, Santa Ana, Chicago, Phoenix, Santa Guajira, Los Ángeles, Las Vegas, Londres, París, Nueva Orleans, Hartford. Lo más raro de ser madre, al cabo de 4 años aún no puedo creerme que lo sea, es amar a alguien más que a una misma. Más de lo que nunca amaré a un amigo, a un amante o a un padre. Las mujeres de Nueva York, cualquiera que sea su raza, credo, color, han desarrollado un humor con un toque claramente judío. Nuestras cartas están entreveradas de términos yidis. La autoflagelación está a la mod entre los oprimidos. Según parece, esto está cambiando, pero es tan placentero. Escriben sobre las demás. Fulanita está en baja forma, buena forma, está gorda, delgada, separándose, casándose, embarazada, ha abortado, con empleo, despedida. Se ha cambiado de trabajo, se ha estancado, se ha vuelto superficial y sigue la moda. De repente es política, es dinamita. La madre de Menganita ha muerto, su hijo es esquizofrénico, su marido tiene cáncer y ella tiene una exposición en primavera. De repente, Zutanita es famosa. Su libro es un bestseller. ¿Por qué no un libro que esté manifiestamente lleno de agujeros? Un libro para unir los puntos. Aparezco en tu novela, de cierto modo, no quiero estar, a excepción de ti, nadie te va a reconocer y quizás tú tampoco. ¿Por qué no quieres salir? Valoro mi intimidad. ¿Crees que te conozco tanto como para poder invadirla? Recuerdo mi violación autoimpuesta, esa noche de película porno. Solo estaba E como amortiguador entre yo y los demás, que me usaron y me ridiculizaron. Aquella noche me viene a la memoria demasiado a menudo, incluso ahora. Recuerdo sentir culpa por fallarles. Hilaba copa con copa para alejarme de su enfado. ¿Por qué en este libro hay tanto énfasis en la identidad sexual? Porque solo hay cierta información disponible, porque la autora es impotente ante los hechos de la vida y los disfruta, porque en una sociedad capitalista la alienación social es inevitable, porque el contacto físico es tangible. Después de todo, no son tan diferentes, son todos productos de las mismas fuerzas sociales. Ves la única de clase trabajadora, ahora forma parte de la clase dominante. Este es un ejemplo de cómo funciona la democracia americana. Permite que se difuminen las barreras y se velen los misterios. Ofrece conciencias culpables a cambio de manos desocupadas. A hace inventario. Edad 36, peso 60 kilos, altura 1,68 centímetros, pelo castaño, ojos verdes, bajo determinada luz, marca de nacimiento en la parte de arriba, del muslo derecho, escritora, sexo femenino. A sueña. Una situación horrible en gris y verde. Estilo, estaba un inglés en la jungla, aunque se supone que el país era Vietnam. Guerra, iniciales, maternidad, cuidado, datación, lugares, cartas, lenguaje experimental, conversaciones, política, titulares de prensa, apropiación, cambio de contexto, fragmentos de crítica cultural, recuentos, numeraciones, listados, feminismo, libro para unir puntos, intimidad, exhibicionismo, autoconfesión, sexualidad, conciencia de clase, inventariar, soñar. Ya está. Fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía en blanco y negro de fotografía. Entrada 10. Proyecciones. Relectura por Ollane Ruiz con la colaboración de María Arnal y Marcel Vagues. Capítulo, Lucy Lippar nos regala una reflexión sobre el tiempo y su significado. Leo. A una escala de distancias muy pequeñas, dice el doctor Jeller, el tiempo no tendría sentido. No habría un antes y un después. A una escala de distancias muy pequeñas. Esta frase me resuena en la cabeza leyendo y releyendo el capítulo. Y me retumba cuando me detengo en la mirada de la narradora a su vida, a lo que pensaba que iban a ser, que iban a hacer, a lo que son ahora, a sus preguntas. Conecto todo esto con una conferencia que escuché hace unas pocas semanas. Una médica experta en envejecimiento nos explicaba que, fruto de una investigación intensa y larga, habían determinado que la proyección que ahora tenemos de nuestra propia vejez, el cómo pensamos que estaremos y viviremos de mayores, es determinante en nuestra esperanza de vida. Así, las personas que se piensan o se imaginan su vejez en positivo viven de media entre 5 y 7 años más que las personas que, al proyectarse en su vejez, lo conectan esto con malestares o con elementos negativos. Según esta doctora, los factores que hacen que una persona tenga una imagen positiva o se piense y se proyecte en positivo están fundamentalmente conectados con la pertenencia a la comunidad, a una red, el sentirse dentro de una de esas frágiles redes que sostienen la vida cotidiana. sentirse en una distancia corta de su cuerpo, de su casa, de su barrio, de su ciudad. Entonces, me pareció evidente que aquí hay una representación del conflicto capital-vida en el contexto urbano, ya que este argumento nos permite ver una de las dimensiones de la mutación de muchas ciudades mediterráneas de la escala de la vida a la escala de la muerte, distanciándonos de nuestros cuerpos, de nuestras casas, de nuestros barrios, de nuestras ciudades, dejándonos sin sostener. Y en esto empecé a pensar en mis escalas, en mis tiempos y en mi vejez. Y ello me lleva hoy a leeros esta carta que escribí hace unos días, pensando en todo esto y sabiendo que venía a Bilbao. Os leo la carta. Tu ciudad. Bilbao es buena porque es la ciudad que me une a ti, a la mujer que vivió la vida a una distancia tan pequeña que no hubo un antes y un después de muchas cosas terribles y hermosas. Abuela, aprender a estar contigo, aprender de esos ojos grises de luz, de esa mirada llena de amor, a veces ausente. Siempre en busca de una ventana, siempre buscando hacer cosas singulares, siempre tú singular, transformando cada espacio que habitabas, tu ropa. Eres la mujer que tejía mantas y les ponía fecha, como a una carta. Aunque tú eres muy, muy vieja, habitabas en todos nuestros cuerpos. Por eso te despedimos diciendo, has sido lo mejor de nuestro mundo. Tú, abuela, tú, esa mujer que miraba a la vida, a tus varias vidas. ¿De verdad fuiste niña? ¿De verdad viviste la guerra? ¿Qué pasó en el convento para que nunca hablaras de ello? ¿Cuánto amaste a tu madre? ¿Cuánto sufriste en mitad de tanta pena por el hombre que no supo quererte y al que no supiste querer nunca, que no supiste parar? Mi abuela, mi razón para ser madre. Mi madre es que a quien yo elegiré cuidar y a quien ellos amarán desde el suelo de la calle hasta la galaxia. Nuestro suelo es nuestra gente. Nuestra tierra es nuestra capacidad de ser singulares junto a otras, para otras, con otras. Tierra que nosotras significaremos de vida, con mayúsculas, siempre que estemos a una distancia lo suficientemente pequeña de nosotras mismas. La métrica de la vida es el tiempo y el espacio que me permite hoy conmoverme y pensar cuánto nos quita la ciudad cuando responde a la escala de la muerte. Thank you. Este ha sido el epílogo de Mursego, la relectura de Mursego sobre Yo veo, tú significas. Hemos llegado al final del radio show de hoy, pero antes, poniendo un iPad en un atril de madera, este gran gesto, vamos a ir a las redes y vamos a leer qué es lo que ha pasado mientras estaban recorriendo el escenario los 10 artistas que han pasado, que nos han acompañado hoy, releyendo el libro de Lippard. Os aviso que ha estado divertido. No sé si alguno de vosotros habéis seguido las redes hasta ahora, pero la verdad es que la gente parece que habéis estado como, ¿no? O sea, habéis entrado mucho en el espectáculo, pero ha habido gente que de repente pues, se ha salido un poco, vamos a verlo ahora. Yolanda Reclusa nos dice, Yo veo tus significas, de Lucy R. Lippard, va a ser el hilo de este segundo radio show con magníficas invitadas. Ricardo colabora, dice, Mursego nunca deja de sorprenderme, haciendo pequeños epílogos sonoros. Andrea Momotio dice, maravillosa Catherine Miner. Pícara Magazine dice, esa era Mursego cantando piropos de obreros. Nos hemos reído mucho, por cierto. Colabora Bora, dice, me ha gustado de qué manera todos sabían más que yo, pero yo también sabía algunas cosas, recordando a Catherine Miner. Y le contesta Andrea Momotio, le dice, y lo de me convencí de que no era guapa para ser todo lo demás. Entonces, Catherine le contesta, todo lo de la Lippard es que tiene frases tatuables por doquier. Ricardo colabora Bora, dice, muy bien, ya ha llegado, aún tenemos esperanza. Por supuesto, Ricardo, tenemos mucha esperanza todavía. Y continúa diciendo, esperando un beso para no naufragar. ¿Dónde estará ese beso? Maite Arberas dice, emocionante, crítico e inteligente radio show sobre feminismo, crítica, arte. Y Ayune Fernández seguramente también le ha parecido muy emocionante porque dice, Audan, Mursego ikusten jartzen dudan aurpegia, una genia. Tenemos una imagen, un gif de Phoebe de Friends en un zoom a su cara mientras mira al horizonte con cara de... Esto es lo que siente ella viendo Mursego. Colabora Bora, dice, ¿cómo escribir y a la vez criar de forma no patriarcal? Tenemos que elegir. ¿Por qué elegir? Haciendo referencia al pedazo de Silvia. Se habla demasiado poco de la equidad. Otra vez la relectura de Silvia. Y Andrea Momotio también. Qué bonito, Silvia, qué gusto escucharte. Pícara Magazine rescata una carta de Silvia a Lucy R. Lippard. Bueno, es lo que hemos escuchado hoy. ¿Cómo será criar y escribir a la vez? Más de Lana Clares. Supongo que hace una rememoración a la hemeroteca. Plat Milky, bueno, un nombre que no puedo leer demasiado bien, un nombre de Twitter, dice Milky Honey Plat, creo que es algo así. Yo como tú abrazo la escritura, la tiranía del plot, apuntes, literatura, feminismos. Qué buena mañana escuchando con Sony tú significas. Pícara Magazine nos rescata también. Acabas de descubrir a Mursego, en Pícara la recomendamos en 2011. Allá por 2011 ya la tenían en Pícara. Bueno, pues esto ha sido más o menos lo que ha dado la red, ha habido muchas más cosas. Muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros, gracias a Azcuna Centroa, gracias a todos los que os habéis acercado hoy aquí, a todos los que nos habéis escuchado vía streaming, tanto en la página web de Consoni como en el streaming de Azcuna Centroa, Casares Irratia en Donostia, TAFM en Zaragoza, Radio Vallecas en Madrid, 97FM en Bilbao. Muchísimas gracias a Lucy Lippard, a todo el conjunto de Consoni, gracias a Mursego, a las artistas Mavi Revuelta, Elena Izcoa y Macarena Recuerda Shepper, a la bailarina y coreógrafa Idurre Azcue, el performer y crítico de danza Jaime Conde Salazar, el crítico de arte Pello Aguirre, las escritoras Silvia Nanclares y Catalin Miner, la arquitecta Ollane Ruiz, el fotógrafo David Hormark, podéis aplaudir, ¿eh? La musicóloga investigadora Agnes P. y la crítica de arte investigadora Paloma Checa Gismero. Aquí en el equipo de Consoni pilotando la nave han estado Alberto de la Hoz, Raúl Fernández de Pinedo, Ainhoa Mepe Marcotegui, Arkaitz Muruaga. Un placer estar con vosotros esta mañana y ahora mismo, después nos quedamos con este buen sabor de boca y vamos a escuchar a DJ Oleactiv y a tomar un vermú allí detrás. Gracias.